Nos gusta cantar con vos, hablar con vos. Queremos ir al concierto juntos. Somos un programa especializado en música de Medellín y Colombia. Agalaú Música, sábados de 2 a 4 de la tarde por la emisora cultural Universidad de Antioquia. Agalaú, no pase de largo. Para que metas la cabeza y rastrees discos, conciertos, agendas. Visita agalaú.net. rojo mientras bailas en la danza al cabeceo. Somos fuerza, pura música local. Haga la U, no pase de largo. Hoy Haga la U Radio es punk y es pensamientos. Como es una de nuestras frases favoritas, sugerimos la universalidad y proponemos pensamiento desde la música. Hoy lo vamos a hacer con Ever Arcano Naranjo, más conocido como El Flaco, del proyecto El Sótano Fascín, y con David, con Carlos David Bravo, Caliche de Desadaptados, quien también se ha pensado el punk y pues lo ha reflejado en dos libros que se llaman Mala Hierba. Uno es una edición más amplia que el primero y también con las caminatas punk. De todo eso vamos a hablar y también de los contextos históricos del punk aquí en la ciudad, su relación con los movimientos sociales y con el arte. Así que sean todos bienvenidos a este programa que se llama Haga la U Radio, Haga la U Música. Mi nombre es Alexander Munera Restrepo, es un gusto saludarlos. Conéctense con nosotros porque vamos hasta las 4 de la tarde con música punk medallo, programada además también por nuestros invitados, y hablar de el punk y de cómo se ha pensado y cómo se piensa todavía esta manera de ver el mundo y de vivirlo además. Así que gracias por estar con nosotros. Vámonos al pogo. La propiedad privada agotó las existencias. Ya no queda nada, ni un pedazo de tierra. Ya no queda nada en este mundo modernizado por la burguesía, por el capital. Todo lo calculan para enriquecerse más. Para enriquecerse más. Explotaron la tierra con trabajo asalariado, como esclavos marginados, sin mentes funcionando. Explotaron la tierra con trabajo asalariado, como esclavos marginados, sin mentes funcionando. Sin mentes funcionando. Sin nada para hacer, sin pan para comer, sin tierra que labrar, sin voz de protesta. Sin nada para hacer, sin pan para comer, sin tierra que labrar y sin voz de protesta. Sin voz de protesta. Sin voz de protesta. Sin voz de protesta. Sin voz de protesta. Sin voz de protesta. Sin voz de protesta. Sin nada para hacer, sin pan para comer, sin tierra que labrar. Sin voz de protesta. Sin nada para hacer, sin pan para comer, sin tierra que labrar. Sin voz de protesta. Sin nada para hacer, sin pan para comer, sin tierra que labrar. Sin voz de protesta. Sin nada para hacer, sin pan para comer, sin tierra que labrar y sin voz de protesta. Agotó las existencias, ya no queda nada, ni un pedazo de tierra. Ni un pedazo de tierra. Ya no queda nada en este mundo modernizado por la burguesía, por el capital. Todo lo calculan para enriquecerse más. Para enriquecerse más. Explotaron la tierra con trabajo asalariado, como esclavos marginados, sin mentes funcionando. Explotaron la tierra con trabajo asalariado, como esclavos marginados, sin mentes funcionando. Sin mentes funcionando. Sin nada para hacer, sin pan para comer, sin tierra que labrar. Sin voz de protesta, sin nada para hacer, sin pan para comer, sin tierra que labrar y sin voz de protesta. Sin voz sin voz de protesta, sin voz de protesta, sin voz de protesta, sin voz de protesta, sin voz de protesta, sin voz de protesta, sin nada para hacer, sin pan para comer, sin tierra que labrar, sin voz de protesta, sin nada para hacer, sin pan para comer, sin tierra que labrar, sin voz de protesta, sin nada para hacer, sin pan para comer, sin tierra que labrar, sin voz de protesta, sin nada para hacer, sin pan para comer, sin tierra que labrar y sin voz de protesta. Vital Esencia infectando el mundo, la música local. Escuchas, haga la U. Personaje sonoro. Tantas cosas por hacer, tanto por decir, todo por contar. Este es un personaje sonoro. Haga la U está cumpliendo 20 años y nos gusta contar las historias, o parte de esa celebración la hemos dedicado a contar las historias de la música de aquí de la ciudad, y gran parte de esa historia se concentra en un territorio muy importante para, no solamente para la ciudad en términos geográficos, sino también para la música, que es la Zona 2. Allá hay un montón de gente camellando desde siempre, ha camellado con la música, y uno de esos es Ever Arcano Naranjo, más conocido como El Flaco, sociólogo, un camellador que pues yo la verdad no lo había conocido, lo conocí el año pasado gracias a Faber López, un abrazo para él, de KDH también, gestor y un preocupado social impresionante, está haciendo unas cosas muy bonitas en estos días de cuarentena, ayudando a la gente, llevándole mercados por el sótano, porque este caballero, gracias a un trabajo que además no consistía en la tesis como tal de su maestría, sino que hacía parte de un trabajo del posgrado, sacó unos fanzines y ahí se habló mucho de la historia del punk. Pero yo quiero que vayamos paso por paso, Flaco. Entonces, lo primero es que me contés, o que le contés a mí y a los oyentes, de vos y tu relación con la música, y pues obviamente con el territorio en el que vos y has desarrollado gran parte de tu vida, que es ahí en Castilla y la Zona 2 completa. No, Alex, muchas gracias, parce, por estar ahí pues como con la invitación. Bacano seguir como contando pues como no solamente como la iniciativa de investigación, sino también como eso que vos decís, ¿cierto? Como las vivencias de uno también aquí como en el territorio, lo que uno de alguna u otra forma ha tratado pues como de movilizar en los parches de acá, no solamente musicales, sino también culturales, de formación. digamos que el sótano no es un proyecto que se aleja de eso, de lo que hemos hecho también pues durante muchos años aquí en la comuna. Si bien es una iniciativa investigativa, partió pues como académica, es interesante para mí, digamos, resaltar del proyecto que esto es una iniciativa que se ha sumado a muchos esfuerzos también que muchos amigos y amigas han tenido acá, ¿cierto? En el caso de Faber, pues como lo mencionaste, de obviamente pues Caliche, pues que por acá anda conmigo, pues nos dimos a la tarea de vernos en la tarde porque esta cuarentena nos tenía como aislados y que todos conocemos pues como el proyecto también de investigación que ha adelantado Caliche. Obviamente pues el proceso cultural con Ciudad Frecuencia, donde he contado pues como con la suerte de participar en toda, en muchas de los componentes formativos, y bueno, pues como todo lo que hacemos acá en la comuna. Y la preocupación inicial del sótano fue como, bueno, ¿cómo ponemos a jugar eso con algo que para mí siempre ha sido necesario? Y es ese tema de la disputa del escenario de memoria en el relato oficial. Digamos que en la maestría, pues, las reflexiones frente al tema de qué recordamos como país dentro del conflicto y la vaina, pues, suscitaba algunas reflexiones importantes frente al tema de la memoria oficial, pero había, pues, ha existido como un vacío en todo esto que nosotros, pues, que entre amigos, como decíamos, como te decía ahorita, de amigas, pues, ha sido todavía algo que tenemos en deuda, es el tema de, bueno, ¿qué no está en ese relato oficial? Que hace parte también de la memoria, que hace parte de las memorias subterráneas y que también tiene mucho que decir, no solamente frente al conflicto, sino también frente a resistencias y frente a formas de hacer y construir también como sociedad. Entonces el proyecto se centró básicamente en tres cosas. Era pues la iniciativa era indagar no la memoria del PUN de manera abstracta, sino como representada en tres categorías fundamentales: el tema de los archivos, el tema de los lugares y el tema de los repertorios de memoria. En ese camino fue, pues, obviamente estaba ya llamado por el camello de Caliche, uh-huh, por el camello de otros parceros que también han investigado, y lo que pretendimos fue como distribuir un poco ese relato en tres fases. Una primera fase que se dedicara mucho como a esos orígenes, que fue el fanzine que sacamos el año pasado, que fue, digamos, la década del 80 al 95, ahora estamos en la segunda fase, que estamos concentrados en la década del 95 al 2005, y digamos que la iniciativa del año entrante pues sería a abordar un poco el 2005 al 2015. Todas esas fases tienen como iniciativa tratar de mirar relatos y narrativas que de alguna u otra forma dentro del punk no han estado muy visibles. Obviamente se reconoce pues como todos los acumulados que existen, los referentes que existen, pero la idea también es ir un poquito más a fondo, ir un poquito más por debajo, a ver qué más hay, ¿cierto? Personajes que tal vez no fueron tan rimbombantes o tan representativos en la escena o en el movimiento, como lo queramos llamar, pero que también tienen unas memorias y tienen unas historias ahí personales bien interesantes que nutren ese relato que de alguna u otra forma se erige bajo lo que conocemos pues como el punedario. Entonces creo que la iniciativa realmente ha sido una iniciativa colectiva, ha sido un asunto muy bonito, pues como de que esto se articula a otros proyectos, se articula al movimiento cultural de la comuna, se articula a los escenarios de movilización de la comuna, y que pretende pues como ser eso, ¿cierto? Como un engranaje más dentro de lo que aquí investigativamente, en temas formativos y en temas culturales, adelantamos pues como desde distintos procesos en el territorio. Pero tu relación con la música, ¿cómo fue? Contanos un poco, como siempre has sido punkero, ¿cuáles fueron esas primeras bandas que llegaron a vos? Parce, no, a los inicios míos con la música son bien particulares. Yo le contaba un día incluso a Caliche pues y a los parceros, porque yo realmente conocí el punk fue estudiando en el seminario menor de la Arquidiócesis de Medellín. Curiosamente yo en octavo estudiaba en un seminario, pero allá digamos como con dos, tres amigos, un parcero pues que tenía mucha influencia del PUN ahí en el Buenos Aires, en el barrio Buenos Aires, empezamos a hablar como de la vuelta y empezamos a escuchar ruido, teníamos no sé pues 13, 14 años, y me acuerdo que la primera música que yo tuve, que eran pues como principalmente un parcero que se llama Leandro Montoya, estaba Andrés, estaba ¿quién más estaba en esa época? Bueno, estaba el Indio. Y yo me acuerdo que cuando lo primero que yo escuché fue un caseto de GP, que era la Aquí no se mueve nadie, El hoy es el futuro de la polla, uno de Scorbuto, uno de Exploited y una recopila de Pun Inglés. Yo no me acuerdo bien si fue la Pun and Disorderly o el UK, tengo como la duda. Pero ahí cuando yo conocí el Pun, y claro, yo matado pues como con el asunto tal, y empezamos todo ese cuento pues como de buscar más música, de grabar, obviamente pues como con el tema de los casetos, pues principalmente yo creo que por ahí fue donde empezó la cosa, pues porque igual hemos ido de barrio, entonces yo el internet no lo conocía muy bien, en mi casa pues los viejos y la vieja trabajaban y pues uno no tenía computador, nada de eso, y empezamos como a rastrear la vaina, y por esa época también habían amigos que se habían involucrado, por ejemplo, con el tema del skateboard y toda la cosa, entonces también por ahí como que llegaba un rockcito de pronto un poco más amplio, más alterno ventas, como se decía, y por ahí como que empecé como de alguna otra forma como a encontrar pues también como el gusto pues, ¿sí? Okay, por la música y por digamos lo que se movía alrededor de la música, no solamente como por la sonoridad, sino por también el parche o lo que posibilitaba, las reflexiones que ponía, porque entonces era como escuchar ciertas letras que bueno, uno pensaba, ¿y qué es esa vaina? Y sí o no, pues como que el sistema, que el capitalismo, que el anarquismo, era como preguntarse por un montón de cosas frente a eso. Y bueno, pues digamos que uno podría decir, Caliche lo decía en el libro, como el Puna le salvó la vida. A mí de pronto tal vez no me salvó la vida de la violencia, pero sí le dio un sentido. Aunque también vivimos el conflicto, porque pues a nosotros nos tocó todo el auge en estos barrios, acá en Florencia y tal, del bloque Casete Nutibara, de los paramilitares. Y pues también, como parceros que pasaban por acá y todo, pues obviamente tuvimos como líos porque nos entraban a la casa, nos toque de queda o nos hacían abrir de los parquecitos donde nos parchábamos a escuchar música, a tomar vino o cerveza. Fue como complejo pues también el asunto. Entonces yo creo que el sentido de estar ahí metido en el PUN fue como ese, ¿cierto? Como empezar a darle respuestas a muchas preguntas y digamos reconocer también como en el PUN ese principio de amistad, de solidaridad y de muchas cosas que estaban inmersas en él, incluso pues como de organización comunitaria, porque también fue como la puerta de entrada a entender los procesos culturales, comunitarios y populares que existían en el territorio. ¿Todavía tenés casas de esos o no? Para que empecemos también a hacer como una retrospectiva o un recorrido como de esa música que fue llegando a tu vida y vayamos sonando. Entonces, recomendanos dos canciones acá, de esas que llegaron por ahí en esa época. Yo por acá tengo todavía los casecitos, pues ya después con el tiempo me volví un poquito más, entre comillas, melómano. Entonces, claro, por aquí están los casetos, los CDs, están los DVDs y están de los primeritos, están los de GP principalmente, está obviamente Rodrigo B, las recopilas de Pun Inglés. Aquí Caliche me pasó unos a la mano, vea, me pasó de entrada uno de Chao Suquei y un ensayo de KDH, por cierto. Este ensayo, yo no sé si esos weones lo conocen. Una vez Fabio lo escuchó y dijo, parce, hay un tema que no conozco. Está un concierto de Kennedy, uno de Sham 69, aquí está también uno de Addicts, Clamidia, pues que todos sabemos que aquí en la comuna fue muy fuerte, Uka Subs. Yo creo que en realidad la recopila, ahora que lo veo bien, sí fue esa UK, porque aquí está la mano ese berraco. Algunos que me perdieron, parce, en un trasteíto, pero todavía ahí hay unos cuantos de los cuales todavía damos lidia, porque todavía tengo un equipo donde se escucha la música. Elegí. En esta casa se escucha solo música en casete, en CD y en acetato. Esta es la única condición para que venga a escuchar música. Nada de USBs, ni de memoria, ni de celulares. Nada, ni de Spotify, ni nada de esas cosas, lo que hay ahí. Elegí dos para que sonemos ya. Parce, para que sonemos, pongamos obviamente este clasicote de la recopila pues de la película Rodrigo de No Futuro, sí, o okay, que pongamos No, y pongámonos así también, por ejemplo, el Pun Medallo, GP, el Pintura de Guerra, pero el tema Amado y Marcelo, que a mí ese tema me marcó como un berraco. Este es un clásico del rock colombiano. Me siento de ser. Una banda, una canción, un poema, un concierto, una palabra. Escríbenos al correo info@agalau.net. Con bolillos en las manos todo el pueblo reordenaron 36 ciudadanos en la cárcel han metido por no obedecer la ley, cuatro por no haber mordido a todos los indigentes y al que protestó dormido. Prostitutas por montón de Sion les han recogido, conseguido en paz y en orden y este pueblo desolado. Eso fue lo que dejaron los agentes inofensivos. No dieron esta canción, pero ya la han criticado. Encuéntranos en nuestro fanpage de Facebook como agalau.música. Thank you. Escuchas a Galaú Radio. Bueno, listo. Ya hablamos un poco como de esa llegada de la música a tu vida, de la influencia también que hubo del territorio para que llegara precisamente esa música. También ya adelantamos parte de lo que fue el trabajo con la tesis. Pues, o bueno, con la maestría, no con la tesis, sino con la maestría. Yo quiero que hablemos ahora de... Bueno, yo tuve la posibilidad y la fortuna, pues, porque además qué buena iniciativa esa de los recorridos de las caminatas punk con Caliche. Y yo te escuchaba a vos en una de las intervenciones o en varias y me quedó sonando mucho el asunto de cómo el punk estaba ahí también en los movimientos sociales, pues como el punk ahí presente en los movimientos sociales y en las incluso pues como en el hacer barrio, en el hacer sociedad, ¿cierto? Yo quiero que nos contés un poco como de eso que es tan importante para la música y que pocos lo conocemos o que pocos lo hemos conocido de alguna forma. Pues Alex, ve, hay algo muy bonito dentro del proceso pues de investigación, y es que primero, un poco lo que te decía ahorita, pues la investigación está atravesada por, pues como por lo valioso que es la amistad entre nosotros acá en el territorio, pues como entre amigos y amigas. Y ha sido muy parchado como que, de alguna u otra forma, el punk, sí, en sus comienzos no estuvo muy involucrado, pues como con el tema comunitario y social. Realmente, quienes, o sea, digamos como movimiento, pues en su completo, ¿cierto? Pero ciertas particularidades, ciertos sujetos y mujeres que estuvieron ahí, pues realmente sí se pensaron eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues habitamos unos barrios que tienen la herencia, por ejemplo, de una autogestión, ¿cierto? Uh-huh. Una autogestión para construir las calles, ayudar a construir las casas, las canchas, ¿cierto? Eso es una cosa que en heredad desde hace mucho rato, desde las luchas tugurianas en el 60 y en el 70, hasta, digamos, otro tipo de disputas que se daban por el derecho al territorio en los 80, donde había mucha influencia del movimiento obrero. Por acá, por esta zona, hay muchas casas y muchos lugares que fueron viviendas obreras, entonces muchos de esos obreros estaban sindicalizados. Y yo creo que con el tiempo, ya digamos a mediados de los 90 y esto, hay una suerte como de maduración del punk también y del movimiento, donde muchos conocemos la organización comunitaria, conocemos corporaciones, conocemos casas de cultura, conocemos comparsas, porque lo artístico, esta comuna también ha sido pues muy representativa en el tema artístico, pues la herencia pues obviamente de Soraya, de Chucho, de cosas pues que aportaron muchísimo en la organización popular, y experiencias como las bibliotecas populares, que ahora que traes pues como a colación pues lo que hablábamos en las caminatas, el año pasado, ¿cierto? Uh-huh. O sea, Medellín tiene una experiencia muy bonita y muy interesante de bibliotecas populares y comunitarias, casi que a nivel de Latinoamérica somos referentes, lo mismo de periódicos comunitarios, que una vez lo conversamos por allá en Bogotá, en la Biblioteca Nacional, con el tema del fanzine. Pues no eran fanzines como tal, pero eran periódicos que se hacían al estilo fanzine, la gente dibujaba, la gente escribía, se fotocopiaban. Y somos herencia de todo eso, y para muchos que desde el punto conocimos todas esas experiencias, pues fue bien interesante hacer como ese puente, como ese enlace ahí entre lo que nos gusta, el parche, el ruido, los conciertos, la vaina, pero también como lo que se mueve socialmente, pues como en el territorio, de estar en la peña cultural, de estar en el concierto en solidaridad con tal sector social, sea sindical, sea comunitario. Y eso se posibilitó mucho en este territorio. O sea, obviamente hay otros, pues un poco la nororiental también, incluso el centro, pues por de cierta medida. Y eso fue bien, bien influyente para muchos de nosotros, porque yo desde esa época siempre he estado vinculado al movimiento social, por decirlo de cierta forma, desde la academia, desde las investigaciones, desde la defensa de los derechos humanos, desde los colectivos de comunicación popular, la prensa popular, bueno, muchas cosas pues que han estado también por ahí y hacen parte de la historia de vida de uno, y pues son lo que erigen esto, son lo que erigen, no sé, lo que vos conocés del Flaco, lo que Caliche conoce del Flaco, y todo lo que se materializa incluso pues ahora en nuestro contexto con estas iniciativas y con estas propuestas desde y también desde lo cultural en el territorio. ¿Vos crees, Flaco, que el punk de alguna manera se involucró en lo social sin querer queriendo, ¿o qué? Es decir, desde siempre ha sido social, pero como que en esos movimientos no se daba cuenta que era tan influyente, ¿o qué, o no? Yo no sé ahí, pues, nada, ya que hablando con el negro, con Caliche, pues realmente yo creo que el punk nunca se pensó ser parte del movimiento social. Pues si a eso vamos, yo que Caliche, pues eso en realidad nunca lo pensó el punk. No, nunca lo pensó. No, porque... Es que, hágale, hable cueva, venga, pues. Pero en realidad no él lo pensó, porque primero, en las experiencias que uno conoce, pues como más de ellos que vieron directamente, pues todos sabemos lo que implicó ser joven en los 80s, pues. Uh-huh. Y había un asunto ahí de que no nos importa nada, pues había que morir joven, todo lo que Caliche pues ha expresado, y los muchachos pues aquí en el territorio de Las Peladas, pues cuando habla con Ana, con Patri, con las parceras de Visión Rockera, o sea, realmente yo qué sé, la expectativa había que un joven tenía en esa época era nula, eso era nula, entonces realmente nunca se lo pensó. Sin embargo, digamos que la fuerza que empezó a coger la movida, pues por decirlo de cierta forma, con el punk, pues fue generando ciertas reflexiones en personas, tanto hombres como mujeres, que de alguna u otra forma empezaron a vincularse a cosas desde el punk. Por eso yo digo que el punk es como una suerte también como de puerta de entrada a muchas cosas, al arte, sí o no, en la comuna. Entonces, a mí me parece que más que homogeneizar el punk, porque además... hacia adentro hay un montón de líos que hoy que reflexionamos desde las investigaciones, como dentro del punto de la violencia de esa que tanto se criticaba, machismo, homofobia, todavía de todo lo que uno supuestamente estaba como en contra, pero a medida que el proceso fue como avanzando, los años, la misma realidad, pues también los diálogos entre muchos parches, eso fue un poco como madurando, entre comillas, por decirlo de cierta forma, y fue generando ciertas reflexiones en las personas que, bueno, el auge también de la organización comunitaria, pues fue como involucrándonos en el asunto. En los podcasts, por ejemplo, que estamos haciendo ahora desde el proyecto, ese tema, por ejemplo, es bien interesante. Como estamos en esa década que te contaba ahora, del 95 al 2005, casi en todas las testimonios que vas a poder escuchar ahí, pues, y que después te los paso para que la gente que escuche esto también se los oye, vas a encontrar esa particularidad. De hecho, recuerdo mucho una frase de uno de los parceros que opina ahí, que dice como, pasamos de la época del no futuro a pensarnos tal vez un futuro. Eso lo decía alguien en uno de los podcasts, pasamos de esa época del no futuro a pensarnos un futuro. ¿Y cuál era ese futuro? Pues era estar en la comunidad, no sé, acceder incluso también pues como a la educación profesional, sí, empezaba a pensarse un montón de cosas, incluso como lo que yo te decía, pues a mí me gustó también el estudio, entonces también busqué formación, quería hacer esta cosa, la otra, pero siempre estuvo el puno ahí de por medio, siempre estaba, y esas reflexiones posibilitaron muchos puentes entre la academia y el punk, el comunitario y el punk, el arte y el punk, ¿cierto? Entonces, creo que ahí es donde está realmente como no el progreso ni el avance del movimiento o de la escena, sino también, pues, sino como la esencia misma de la escena o del movimiento empezó a tener una esencia un poco más fuerte y a vincularse a un montón de cosas. Un fanzine como Visión Rockera, Nueva Fuerza, ¿cierto? Es plena muestra de eso, ciertas reflexiones, las campañas contra el Quinto Centenario, donde lideraron un montón de punkis también la vuelta, el movimiento antitaurino. O sea, ahí hay un montón de cosas donde el pun, no como pun, así en masa exacerbada se vinculó, pero sí muchas personas que estaban en el movimiento, en la escena, o como lo queramos, pues como llama. En el ordinario, claro. Ajá. En el primer momento yo pienso que no hubo esa relación con el movimiento social, porque... hasta que apareció. Le pica. Yo pienso que los primeros años 80 no hubo esa relación con el movimiento social, era porque de la información que nosotros nos llegaba de Inglaterra y todo, se decía que el PUN estaba en contra de las ideologías y todo lo que fuera como de izquierda en aquel momento, feminismo, todo eso se rechazaba porque se asociaba con las ideologías. Pero a medida que fuimos ya conociendo pues, más como de de las teorías y todo, se fue transformando y se fue enriqueciendo más el punk. Eso, esa idea de punk anarquista iba en contra, claro, iba en contra como de esas otras creencias o ideologías sociales, claro, tiene todo que ver, efectivamente. Y eso también pasó, por ejemplo, de las lecturas que he hecho, no solamente sucedió acá, por ejemplo, en Inglaterra también sucedió eso, con muchos grupos del primer momento, o muchos grupos de chicas que estaban en contra del feminismo porque no lo entendían, porque lo leían también como en clave de ideología. Pues ya después se fueron como metiendo más en el asunto y lo recuperaron, digo yo, y hasta se transformó, porque desde el punto también se transformó el feminismo. Fue un aporte muy grande con el movimiento Rio Girl. Pues es que el punk lo que ha hecho también es como potenciar ese tipo de cosas. Eso. Nosotros lo hemos vivido acá mucho. Pues es que es como esto, ¿sí? Como, pues, Caliche y yo nos hemos encontrado un montón de veces, y entonces es un diálogo intergeneracional, por ejemplo, ¿cierto? Es como eso. Después con otros parceros, con otras parceras. Ah, que esta parcera hace parte de tal proceso. Ah, que es que Taller Arte ya 40 años, Ciudad Frecuencia ya 15 años. Que tal movimiento, tal cosa, o sea, eso ahí lo que ha posibilitado es potenciar y generar otro montón de cosas, y nosotros, o sea, uno ni siquiera ha puesto como el PUN ahí a disputarse el escenario comunitario, simplemente hemos sido parte de ese movimiento, de lo artístico, pues, también, y cultural principalmente, y yo creo que eso es lo que realmente es interesante, pues, como esto, porque en últimas, así como lo decía ahorita, así como a algunos les salvó la vida en momentos muy críticos en esta ciudad y a otros les dio sentido a la vida, o sea, eso es como lo realmente valioso que tiene esta apuesta por la cual estamos hoy tratando de movilizarla desde muchos aspectos, desde lo investigativo, lo comunitario, lo formativo. Bueno, escuchemos música. ¿Qué otras canciones ponemos para amenizar esta conversa? Lo que sea, solo por medallo, entonces, para poder que quede como acorde. Hay un tema, hay que poner Subterráneo de Censura. Ah, Subterráneo de Censura, hay que ponerlo. Eso es la mejor banda del PUN medallo, weón, yo creo. Con respeto, Desadaptados, pues. Pero podemos poner Subterráneo de Censura. ¿Y sabes cuál más, parce? Pongámonos un tema de Antitodo que lo recuerdo un montón. Pongámonos Mundo Falso de Antitodo. Thank you. Twitter, encuéntranos como @hágalaú. Ellos dicen cómo vivo, ellos saben dónde estoy. Ellos quieren gobernarme, ellos quieren destruirme. Acaba con todo esto, acaba con la presión. Acaba con todos ellos, acaba con la nación. Ellos me dicen estoy aquí, ellos me dicen trabaja allá. No me dejan caminar, no me dejan razonar. No me dejan caminar, no me dejan ni pensar. Acaba con todo eso, acaba con la presión. Acaba con todos ellos, acaba con la nación. Ellos me quieren ordenar, ellos me quieren exprimir. Ellos me quieren ordenar, ellos me quieren exprimir. Acaba con todo eso, acaba con la presión. Acaba con todos ellos, acaba con la nación. Ya no hay escapatoria, ya no hay solución. Ya no hay más remedio que matarme de una vez. Acaba con todo esto, acaba con la opresión. Acaba con todos ellos, acaba con la nación. Ellos dicen cómo vivo, ellos saben dónde estoy. Ellos quieren gobernarme, ellos quieren destruirme. Acaba con todo esto, acaba con la opresión. Acaba con todos ellos, acaba con la nación. Acaba con todo esto, acaba con la opresión. Acaba con todos ellos, acaba con la nación. Acaba con todo esto, acaba con la opresión. Acaba con todos ellos, acaba con la nación. Estás escuchando Hágala U Radio a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Hoy estamos en Hágala U conversando sobre punk y sobre las historias de vida que hay alrededor de este género que ha marcado la ciudad. El punk y el metal, al menos en un principio, marcaron mucho la ciudad. Ya ahora se abre un poco más, hay otros oídos y otras escuchas, pero el punk sigue siendo muy importante. Y las caminadas de Caliche, los libros de Caliche, los fanzines del Flaco, y como todas esas investigaciones, incluso la misma investigación de Vito que no ha salido, pero que estamos esperando con ansias para leer, ponen de mucha vigencia lo que pasa con el punk ahora. Yo les quiero preguntar eso. ¿Qué pasa con el punk ahora? ¿Ustedes cómo lo ven y cómo lo viven? Y cómo, sí, ¿cómo lo ven? Pues aparte de estudiarlo, ¿cómo lo están viviendo desde las bandas, desde lo que está pasando, digamos, en la ciudad con el punk? Pues, parce, no. Yo creo que, a ver, pues, para nosotros acá en el territorio ha sido bien significativo ver que, pues, que el punk sigue vivo. Sigue vivo y se han potenciado pues un montón de grupos, de bandas y de procesos, pues que son como lo que ha sostenido, digamos, como el asunto acá en el territorio, y que de alguna u otra forma pues como su masificación en la ciudad, pues la yo particularmente pues lo veo, no digamos más vivo que nunca, pero lo veo vivo, obviamente lo veo potenciado en unos espacios y lugares más que en otros, un poco por lo que decíamos ahora, porque hay ciertas reflexiones, hay ciertas dinámicas que me parecen muy interesantes, pues que sigan perviviendo y que sigan potenciándose dentro del pool, no solamente pues como, pues yo creo que eso es un asunto que no se tiene que medir como por el número de bandas o por el número de conciertos, sino realmente también por lo que el pool está generando en los barrios o en los territorios pues de nuestra ciudad. Si el pool en unos lugares está... sigue siendo un referente, sigue siendo una opción, sigue siendo la posibilidad también de alguna otra forma de escapar a la rutina, por decirlo de cierta forma, de potenciar ejercicios, no solamente como vos decís, académicos e investigativos, sino ejercicios propios de la comunidad, sea desde la vida laboral, sea desde la vida, incluso pues bajo las realidades sociales que nos tocan, del mismo desempleo, de la misma angustia que implica esto. Ahora, por ejemplo, nos ponemos a pensar en estos tiempos pandémicos, posiblemente el PUN ha sido también una salida o un escape para muchas personas que están encerradas en su casa, que se quedaron sin camello, que estaban estudiando y están estresados porque no pueden volver a ver a los parceros, no pueden volver a ver conciertos, no pueden volver a un bar. Entonces creo que en este momento el punk está haciendo eso, no solo en la vida de las personas, sino también como en la conciencia pues de ellas mismas. No sé, Caliche, ¿cómo lo ven? Pues, yo creo que, y sobre todo por ejemplo en esta época de pandemia, uno ve pues en las redes y la gente está subiendo nuevas emisoras, la gente transmitiendo música, poniendo información, fotos de parches de conciertos viejos, o sea, hay una nostalgia muy fuerte, porque yo no sé qué pasó antes de la pandemia, que había algo con los conciertos de que la gente no estaba asistiendo, había algo ahí. Y yo creo que esto lo va a potenciar mucho porque las bandas están pensando cosas, me imagino que ahora en la clandestinidad, en la casa, están pensando muchas cosas. Y yo creo que puede ser muy fructífero lo que pueda suceder después de esta pandemia. Las reflexiones, las creaciones que se puedan hacer, yo creo que puede llegar un momento de cierta explosión cultural, digámoslo así, no sé, y muy crítica, porque nos ha permitido pensarnos en colectivo, no solamente como medellinenses, como desde la ciudad y desde el país y desde el mundo. Nos ha tocado pensarnos, estar en relación con otra gente de otros países y dialogar pues y como mirar cómo está el asunto, y yo creo que puede ser muy productivo lo que está sucediendo en este momento. Caliche me hizo acordar de algo. La semana pasada hablé con un parcero de la U, pues un parcerito que conocí en la U. Ese huevón viene de la costa, ese huevón viene de un pueblito por ahí en Bolívar, pues, o sea, es chilapo, como le decimos vulgarmente. ¿Cómo es que llama? El pueblito, bueno, ahorita de pronto me acuerdo, pero ellos son chilapos, huevón, y resulta que a ellos les gusta el pum, huevón, o sea, en esa zona, y están tratando de sacar, pues sacaron un fanzine así virtual, como de unas bandas que se articulan en esos pueblitos de Bolívar, unos de Santa Marta y unos de Barranquilla. O sea, eso, o sea, nosotros nos conocíamos hace rato, nos gustaba el pum, ta, ta, ta, pero yo, por ejemplo, particularmente no conocía que es que ellos también se estaban pensando, pues como cosas alrededor del pum, que sacaron fanzine virtual, están pegando una investigación del pum en toda la zona costera. Ya están pensando ellos, sí. Yo les decía, habla acá en mi casa porque el parcero también pues con su vida pues de lo vegetariano, entonces vende tortitas de lentejas y tal, entonces vinimos y comimos y tal, y yo le preguntaba, y yo, parce, qué buena, cómo se va a hacer pun en un pueblito de esos, pues donde no hay tanto concierto como nosotros, pues porque uno acá en Medellín, pues entre comillas, la tiene fácil, pues parceros de la cuadra, unos son de bandas, no hace parte del proceso. Culturalmente es todo el tiempo hay conciertos, que vino la banda extranjera, uno la vio, la conoció, se tomó la cola con él, pero ellos no, o sea, los parceros y las parceras de por allá, no, bueno, o sea, cuando para uno ver tocar a desadaptados, a los sucios, a Alex con pichurras, es parte de la vivencia acá, pero para ellos no. Hay es muy importante en Colombia sobre el punk, con una imagina que están dando. Hace 2 años que estuvimos en el primer encuentro de estudios punk en la Javeriana, sí. Fue súper interesante porque unas experiencias de jóvenes que están haciendo cosas con el punk, por ejemplo, en los pueblos, con sembrando, o sea, con una propuesta ecológica y del medio ambiente súper teja y muy novedosa, porque, o sea, manejando otras metodologías, digamos así. Y yo creo que hasta el punk está pasando muchas cosas en muchos sectores, pero no se han visibilizado realmente. Hoy las mujeres, parce, pues, o sea, nosotros hemos hablado mucho de eso, que el tema pues de las parceras otra vez, con sus bandas, haciendo fanzines, nutriendo las luchas pues por los derechos de las mujeres y las luchas feministas, eso está rodeado, eso está permeado por el punk, casi que 100%, pues casi muchas parceras de uno, no solo acá, sino como Caliche dice, en otras ciudades, en otros pueblos. Obviamente ha sido interesante también pillar cómo entre el punk también se han tejido ciertos lazos solidarios, que parceros que tienen librerías, parceros que tienen, que publican autónomamente sus libros, su música, ese tema, por ejemplo, de la comida vegetariana y vegana, eso ha sido bien interesante pillarlo ahora en los tiempos pandémicos. La solidaridad se ha fortalecido. Sí, claro. Se ha fortalecido bastante. Yo, por ejemplo, ¿cómo lo he vivido? O sea, ha sido complejo el encierro, pero también he estado, como siempre, buscando mucha música nueva, música nueva. Pillándome conciertos de bandas, por ejemplo, de Checoslovaquia, que han estado transmitiendo conciertos, mirando los conciertos también con otras bandas, y es muy interesante porque está pasando lo mismo, o sea, es como si estuviéramos todos juntos en el mismo parche, a pesar de la distancia. Se ha sido bonito también esto de la pandemia. Hace rato había escuchado yo un meme que decía como que una cosa es la pandemia en 1970 y una cosa es la pandemia en el 2020 con estas, entre comillas, yo no sé si son ventajas o desventajas, pero de alguna manera nos está uniendo, como acaba de decir Caliche, del asunto de las redes sociales, estas plataformas que nos ayudan a estar conectados y tener estas conversaciones, ver los conciertos. Entonces, de alguna forma esto también ha ayudado a tenerla más llevadera el asunto. Vámonos con más música. Estaban hablando de feminismo, de mujeres reivindicando desde la música, desde el punk, su puesto en la sociedad. Tienen por ahí algunas bandas, bueno, Fértil Miseria, por ejemplo, habría que ponerlo, pero tienen otras bandas por ahí que podamos sonar o no, con donde las mujeres sean protagonistas. Aprovechando que Mónica está súper pegada a este proyecto, que hay que mandarle un saludo también a la Mónica, que ya ha estado, parce, súper pegada al sótano y a Caliche, y bacano, pues, como todo el aporte que está haciendo la parce. Hay que poner temitas de Insurgentas, del Bondito incluso, se llama, mira, le digo qué temita de Insurgentas, Ale. Solución de Insurgentas. Las canciones no tienen tiempo. Escuchas Acalao Música. Atención, continúa el éxodo masivo de desplazados por los conflictos armados entre guerrilleros, paramilitares y ejército. Según el alcalde de la municipalidad, vendrían hacia el casco urbano de Medellín más de 500 campesinos desplazados por la violencia. Según autoridades municipales. Una Metal, rap, punk, celta, electro, indie, pop, industrial. Sonidos colombianos que erupcionan en la sangre. Suenan en Hágala U Radio. Pase de largo, tejiendo la piel de la música local. Bueno, seguimos en Hágala U tertuleando, que hace rato además no lo hacíamos con el Flaco y con Caliche, que siempre es bueno encontrarse con Caliche. Caliche siempre tiene historias por contar y uno se queda siempre muy atento a lo que Caliche dice, y pues el Flaco no se queda atrás. Buenos conversadores ahí los dos. Yo les quiero preguntar a Caliche, digamos, desadaptados, como ha vivido la pandemia y qué quieren hacer Caliche luego de que nos podamos encontrar otra vez. No, esto nos frenó mucho, hermano. Nos frenó totalmente. Hemos estado conversando, pues, por estos medios, como para no distanciarnos mucho, ¿sí o no? Hemos compartido canciones para recordarlas, para que cada uno en su casa las esté practicando, para tener cuando podamos, como ya un pequeño repertorio como recordado, digámoslo así, ¿sí o no? Estamos esperando a que esto pase para empezar a ensayar y con muchos ánimos de tocar Bastante. Empieza a hacer falta un concierto de Desadaptados, hermano. No, nos está haciendo mucha falta realmente. Uno ya, la sensación de estar en el escenario frente a la gente, frente al público, porque uno por acá se puede comunicar y bien, uno ve los conciertos también transmitidos y bacán. Pero otra cosa es sentir la gente frente a frente, el sudor, la euforia. Yo creo que sí nos hace mucha falta. El pase, demasiado. El pase, los amigos, güey. Sí, porque es que también es el calor, el abrazo, la sonrisa, es el compartir. No solamente es ver la banda, sino que es compartir un montón de cosas y generar otras. Entonces sí hace mucha falta los conciertos y el encuentro. Bueno, ustedes dos, como no se quedan quietos, de todo menos quietos, entonces Caliche, hasta donde sé, está preparando otro libro. Entonces yo quiero que me cuenten en qué están. Yo creo que sí, si mal no estoy y no he leído mal, creo que Caliche está en otro libro. Vos, Flaco, estás camellando con los podcasts. ¿En qué más están camellando? Pues a ver, en estos momentos, como yo tenía unas caminatas programadas con Patrimonio y Memoria, la alcaldía, con unos estudiantes de diferentes cursos de la universidad, pero entonces tuve que parar. Hemos hecho algunos conversatorios por este medio y de parte de las caminatas hacemos parte de la Reca Tool de Medellín. Entonces estamos cuadrando como para también seguir como en la misma dinámica. Reactivarnos, entonces hacer unos talleres para compartir como las experiencias de las caminatas, cómo se hicieron los trazados, cuáles han sido los referentes, cómo hemos llegado a en la investigación, cómo se ha desarrollado para realmente planear las rutas. Ahí estamos moviéndonos, buscando cómo salir hasta este momento tan duro. No. Sótano, pues ha sido interesante pues como el tema pues ahí como con el encierro, porque bueno, pues bacano que se hayan explorado esas formas de visibilizar también las memorias, pues el dispositivo sonoro. Y el tema pues como de los podcasts ha sido como bien interesante. Sí, yo creo que eso ha sido como lo más significativo pues como en el proyecto, como que hemos incursionado en ese tema pues de los podcasts sin dejar de lado nuestra idea pues de seguir publicando el fanzine. Ahorita en julio tenemos pues como la intencionalidad de publicar una revista fanzine, es un poco más grande, cambia un poco la idea del fanzine del año pasado, que era mucho testimonio. Ahora es como la gente escribiendo, entonces lo que vamos a tener es como escritos de parceros y parceras que vieron esa época del punk, o sea, ellos mismos escribiendo, y también un asunto pues como que estamos ahí como con un parcero que era quien empezó también como a hacer fanzines en la época, ilustrar, hacer cómic, se llama Alex Cuervo. También estamos pues como con la idea de que visibilizar mucho camello que tuvo el Cuervo en esa época y que no se conoce, pues ahí también ahorita aquí en diálogo pues con Caliche, con otra parcera que les oye mucho como el tema y hace como fanzines y tales, pero eso sigue pues. Y pues la apuesta también está como en convertir un poco el proyecto en un asunto más colectivo. Hay un parcero que trabaja lo audiovisual que está como interesado también en empezar a hacer cositas para las redes desde lo audiovisual, y el tema de archivos pues es importante. Obviamente pues lo que les decía de otros parceros como Mónica, Esteban, unos parceritos que están ahí también como con ganas de aportarle como al proyecto. Y bueno, sí, pues no es quedarnos quietos, la verdad no hemos pensado en quedarnos quietos. Yo creo que en este momento pues lo que más uno hace es eso, o sea, escaparse con esas cosas por fuera del trabajo y el tedio de la rutina. Yo tengo, para que ya vamos terminando, una pregunta pues que siempre me ha, digamos, como rondando la cabeza, y es que yo siento que los punks son muy inquietos y les gusta pensarse a sí mismos, y entonces a partir de ahí no es gratuito que haya pues tantos productos académicos o bueno de memoria por ahí rondando, y que haya mucha gente como lo que ustedes decían ahora, el amigo tuyo de provincia pues del pueblo de Bolívar, y otra gente con ganas de seguir pensándose el asunto y de estudiarlo. ¿Ustedes por qué creen que los punkeros son tan inquietos desde ese punto de vista? Desde pensarse y recordar eso que ya se vivió y pensarlo también, digamos, a futuro. No, incluso, parce, hay proyectos. Minerva se sigue moviendo, pero hay convocatorias también, pues, como para escribir sobre experiencias de conciertos, para sacar fanzines. Yo creo que, parce, yo creo que es que, yo no sé, el pueblo hace a uno inquieto, porque yo creo que es como no solamente la influencia pues del ruido, sino que pues yo creo que realmente el sentido que le da el punk a uno hace que uno se piense otra forma también, como de, yo no sé, como de existir en el mundo, de habitar el mundo, y eso hace que uno constantemente quiera estar moviéndose, quiera estar, no sé, hasta jodiendo, pues, lo que de alguna otra forma está establecido, incluso porque el punk le ayuda a uno a replantearse cosas y prácticas de uno, prácticas para la vida cotidiana, como decimos, para las relaciones de amigos, para las relaciones afectivas, para las relaciones con la familia, con el territorio. Entonces, eso hace como que uno, escucha, pues, trascienda un poco de que es que si yo escucho esta música y me parcho, ¿no? Pero es que la música también me está poniendo reflexiones en la cabeza. Y todo eso que hablábamos ahora, listo, si hay que reconocer las disputas por la memoria, las disputas sociales, comunitarias, las disputas por los derechos de las mujeres, pues bueno, eso también hay que aplicarlo en la vida cotidiana, con las parejas, ¿cierto? Pues con los amigos, y yo creo que eso es lo que lo mueve a uno a no quedarse ahí, a no quedarse solamente escuchando música y ya, ¿no? O sea, parce, yo creo que el mensaje es muy claro y es, parcero, parcera, desacomódese, cuestione, proponga, no sé qué, quieto, man, o sea, porque yo creo que también quedarse quieto, pues como gritando, ah, qué pelle esto, qué pelle aquello, ah, qué caspa existe, bueno, pero ¿qué hacemos también, sí o qué? Desde la individualidad hecha colectiva, pues hecho colectivo, entonces creo que eso, por lo menos a mí, es lo que más me motiva, a transformarme también como persona, o sea, como sujeto, como hombre, como investigador, como sociólogo, como defensor de derechos humanos, como todas las facetas que uno es, como hijo, algunos como padres y madres. Yo creo que eso es como lo que a mí me parece que realmente lo hace a uno moverse. Sí, yo creo que, como dices, Flaco, el mensaje del punk es muy fuerte y es muy vitalista, es una expresión muy vitalista. Y el punk también lo veo yo como un crisol donde se reúnen todas las diferentes expresiones del arte, desde el teatro, la poesía, la imagen, el diseño, la música, hasta el cine. O sea, el cine, un montón de expresiones que están ahí y que lo mueven a uno a repensarse. Que, porque es esa necesidad de volver siempre hacia atrás, pero también con una visión del futuro. Hay gente que está en contra de la nostalgia en el punk, y hay gente que dice que el punk no puede ser nostálgico. Uno de ellos fue el hijo de Marcus McLaren, quemó toda el tesoro, la herencia que él había dejado en discos, en afiches, todo lo que él dejó en ropa, que era una colección evaluada en 6 millones de libras. Él la quemó porque dice que uno puede salir, no puede ser nostálgico. Pero, por ejemplo, para mí la nostalgia se ha sido muy importante, porque me ha permitido mirar hacia atrás y mirar que tengo un montón de experiencias y recuerdos muy importantes que hacen parte de lo que soy yo ahora. O sea, me han dado una continuidad, una línea histórica, me han dado una identidad. Entonces, para mí es muy importante el recuerdo o la nostalgia por un tiempo pasado que fue mejor, que ya no está. No es eso. Yo creo que una expresión que está matada por, digamos así, por el pasado, por la huella del pasado. Por ejemplo, escuchar música en el EP, de una u otra forma nos lleva a los recuerdos. Escuchar música en cassette nos lleva a los recuerdos. O sea, estamos traspasados por un montón de memorias y nostalgias, que no es por un tiempo mejor, sino porque esas nostalgias nos dan fuerza para seguir adelante, para enfrentar las adversidades, porque nos sentimos fuertes al ver todo lo que hemos hecho, cómo hemos salido adelante a pesar de las circunstancias tan fuertes. Entonces yo creo que la nostalgia para mí es importante, me da una textura a mi vida. Y uno mira hacia atrás no con esa nostalgia de lo bonito que fue esa época, porque fue muy dura. Uno lo mira replanteando el presente y con miras del futuro. Sí, yo creo que es que esa es la clave, Ale. Nosotros estamos todavía con la meta, es en el porvenir, o sea, lo que está por venir. Lo de experiencias y evidencias en últimas, un poco lo que planteaba al principio, o sea, que a uno, iniciando los 2000, le haya tocado la influencia de una estructura armada como el bloque Cacique Nutival, o sea, que a dos cuadras está el parqueadero de un barrio que se llama Florencia, a dos cuadras y media, pues que era donde ellos tenían un retén con el tema de los toques de queda y tal, y muchos de nosotros sanos de la vida en esa época pasando por ahí, aguantando, entre comillas, requisas, golpes, ¿cierto? Yo creo que eso realmente, como dice Caliche, como dice el negro, es como como parce, si eso no te generó, ¿cómo es que dice? Cuero, llaga, entonces yo no sé. Callo. Está hecho uno también. Callo eso, o sea, de que está hecho uno también al espacio, ¿cierto? Y lo que para mí es muy importante, o sea, que yo insisto mucho y que eso hace que uno, de alguna u otra forma, conserve los vínculos, se replantee, es la transformación que puede hacer también en uno, Alex, o sea, pues cómo conservar la amistad. Por ejemplo, Carlos y yo no nos veíamos desde que empezó la cuarentena realmente, o sea, hablábamos por teléfono, tratábamos de acompañarnos, porque esto es un golpe duro, no solamente económicamente, por el tema laboral o lo que sea, sino como parce, es que no, o sea, como amigos no nos podemos ver, huevón, o sea, un fin de semana no podemos tomarnos una pola, no tenemos conciertos, como decía Caliche, o sea, parce, es que eso es la vida nuestra, y el túnel sirve para eso también. Entonces yo creo que para mí eso es como lo importante, incluso pues como que curiosamente el día que planeamos Caliche y yo vernos, entonces vos me contactaste en la mañana, parce, para que hablemos, yo, parce, justo viene Caliche, entonces armamos el foforro, como decimos nosotros, compramos unas colas, nos parchamos, parce, esto hace falta porque esto también es PUN, o sea, el PUN es esto, parce, es amistad sincera, es compartir, es charlar, es discutir, no siempre tenemos que estar de acuerdo, o a nosotros nos gusta la investigación, nos gusta un montón de cosas, queremos leernos, hacer proyectos, obvio esperar lo que vaya a publicar Vito, que es un mamotreto y eso hay que leerlo, pues es un man que se ha esforzado mucho con eso, pues va a ser muy chimba porque en últimas somos parceros también y parceras y nos estamos encontrando en un montón de cosas, entonces creo que va a ser, si con todo eso uno se queda quieto, parce, yo no sé entonces de qué somos porque a mí no me cabe en la cabeza. Yo creo que con todo que la, eso. Yo creo que la conclusión de esta conversa es que el punk revitaliza como un berraco y lo pone a uno a pensarse y a mirar entonces qué va a hacer con su vida y con la vida de los otros desde lo positivo, pues. Señores, despidámonos con canciones. Yo les agradezco mucho esta conversa. Créanme que a mí también me hacía falta tener una conversación estimulante. Las entrevistas para Haga la U pues, también se redujeron. Entonces, hace rato no teníamos una de estas y qué gusto que fuera con ustedes. Despidámonos con música. Qué maravilla de programa nos hicimos. Ahí seguimos dando la pelea. Me puedes arrancar. Volver a brotar, las estrellas de nuevo tú me deseas quitar. Ya somos muchos más, con deseos de pelear. Porque somos mala hierba y nunca morimos y siempre estamos de pie. No habrá nadie que pueda aplastarnos en la lucha contra el banda, una canción, un poema, un concierto, una palabra. Escríbenos al correo info@agalau.net. Encuéntranos en nuestro fanpage de Facebook como agalau.música. No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. Esto no es un cuento ni dramatización, lo que escucharás en esta canción. Se vive en el teatro del dolor. Hambre en Etiopía, hambre en Pakistán, hambre en las calles de nuestra ciudad. ¡Ay! Las madres y sus niños muriendo de dolor, mis ojos no resisten, se explotan de dolor. Las madres y sus niños muriendo de desnutrición. No he venido aquí como profeta de la revolución. He venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz, colaboración de los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos, el futuro será apocalíptico. Nuestros gobernantes por nosotros se preocupan, con una sopa de balas, por eso nos llenarán. Este es nuestro diario, como si fuésemos mercenarios. ¡Hambre en Etiopía! ¡Hambre en Pakistán! ¡Hambre en las calles de nuestra ciudad! ¡Ay! Y el mercado negro se financia la guerra, negocio lucrativo de toda esta tierra. Los humanos agonizan, el hambre y la miseria. ¡Hambre en Etiopía! ¡Hambre en Pakistán! ¡Hambre en las calles de nuestra ciudad! ¡Ay! Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. ¡Basta ya de palabras! Hacen falta hechos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Tampoco mientras bailas en la danza al cabeceo. Somos fuerza, pura música local. Hágala U, no pase de largo. Hasta aquí Hágala U Música, Hágala U Radio. Gracias por acompañarnos. Qué gusto haber estado con ustedes. Qué gusto haber conversado con El Flaco y con Caliche. Espero que esta conversa les haya gustado y para quienes la quieran repetir, pues próximamente vamos a compartir fragmentos de la misma en www.hagalau.net, en los podcasts Hagalau. Así que esté atento también de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como @Hagalau. Un abrazo sonoro, Hagalau 20 años, cuídense mucho. Nos encontramos la próxima. Chao. canción. Hazlo con Agalaú. Twitter, encuéntranos como @hágalaú. Thank you.

un portal para que metas la cabeza y rastrees discos, conciertos, agendas. Visita hagalau.net. Nos gusta cantar con vos, hablar con vos. Queremos ir al concierto juntos. Somos un programa especializado en música de Medellín y Colombia. Hagalaú Música, sábados de 2 a 4 de la tarde por la emisora cultural Universidad de Antioquia. Hagalaú, no pase de largo.